Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal. Como si no alcanzara con los impunes decires de presidentes de al lado y del norte, que insultan disidencias, feministas, ecologistas, indígenas y todo lo que no sea occidental y judeo-cristiano, la corporación de machos también tiene sus versiones gremiales. Porque sabemos bien que Katy Hurtado se defendió de su abusador como pudo, y como se ve, la prensa basura no solo falta a la verdad, sino también a la deontología básica del ejercicio profesional. Las estocadas periodísticas en el tratamiento de medios hegemónicos han dado al indulto presidencial concedido a fin de año a Katherine, fue violatorio de la propia deontología periodística acordada por el Colegio de Periodistas de Chile. Porque para golpear a Boric han revictimizado a una mujer para con quien el mismo Estado sigue en deuda. Porque aún no se han detenido a los uniformados que la violaron, posiblemente como revancha corporativa de machos por matar a uno como ellos. Sucedió en la misma cárcel donde fue detenida en un primer momento. El tratamiento de estos medios sobre el caso y el proceso mismo ha sido humillante. Dice el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile: en periodismo, la información debe ser entendida como un bien social y no como un producto comercial más que se ofrece en el mercado, lo que implica que el periodista comparte la responsabilidad de la información que difunde y, por lo tanto, está comprometido principalmente ante la sociedad plural, más allá de estarlo también con quien contrata sus servicios profesionales. La prensa hegemónica no sabe de contextos, porque muy lejos de entender la responsabilidad social del periodista, no pasan de ser mendigos mercenarios de la billetera que les paga. Son una parte fundamental del corporativo macho facho que anda desatada en estos tiempos. El mismo corporativo macho que ataca las mezquinas políticas de reparación que se pueden llegar a usar hasta de maquillaje como reparación por la usurpación de tierras que el Estado chileno viene haciendo con la nación mapuche. Y es el mismo corporativo macho que a más de 2 meses de la desaparición de Julia Chunil sigue con burocracias serviles cubriéndole las espaldas a los empresarios impunes que se apropian lagos, bosques y mares. Más allá del tiempo occidental, el dragón se volverá serpiente. Llega un tiempo donde ser más astutas, donde observar más y donde dejarnos llevar menos por las redes sociales y la tele. Apaga la tele. Enciende los medios libres. Liberemos nuestro planeta. Dice el cuento: un planeta cayó hasta el punto de no retorno. La explotación, la contaminación absurdas, la autodestrucción normalizada lo hicieron caer. Sus habitantes lo sabían impotentes. El modelo era ecocida. Estaba en letra grande. En un plano más cercano, la verdad sobre mi propia tierra, sobre mi relación conmigo, con mi pecho y mis bosques, con mis pulmones, mis alvéolos, con mis ríos, mis micelios, La hipocresía se trata siempre de un problema político. Yo reconozco que he sido hipócrita y quejumbrosa. Con parafernálica consternación he llorado el desastre del patriarcado en la tierra. Urano en Tauro, dijo el mito de Gea. Pero he saltado la vista sobre mi propia causa. En estas trazas de tierra, baldías y amortajadas, la vida no vale nada. Y el agua que ayer tuviera mi abuela para la cocina, hoy ni siquiera se arrima por estas resecas laderas. Llegar a vieja me aterra en este proyecto corrupto, porque entre indulto e indulto la dignidad se desvela, compañera. Quebrá, tengo la calavera de rabia y otros sentires, porque estos cruentos serviles dejaron este sistema. ¿Qué otro mundo es posible, Mafe? Yo así no quiero creer. ¿Más solo en mi proceder, compañera? Yo no lo veo tangible. ¿Y usted? Yo, negacionista de mi calentamiento global, inconsciente de mis bosques que resisten el fuego. ¿Es así que se convive con el tiempo planetario de una cuenta regresiva? ¿Es así que se convive con el tiempo planetario de una cuenta regresiva? Arrímate, compañera, yo necesito tu canto para transformar este espanto. Preciso tus manos certeras, preciso tus manos enteras, de maestras y cocineras, de letradas y carpinteras, de pintoras, cantoras, de abuelas, de modistas y jardineras. Cualquier oficio que hubiese forjado tu libre sentir, lo precisamos aquí para revertir esta miseria. Nada más cierto. Esta tarde, al final del verano, me revelo radical a mi sistema autoextractivista. Decapito sin temblores tal violenta reminiscencia del padre. Marco el fin de una era de destrucción programada, ritual y a sabiendas. Como un rayo de conciencia que quiebra y transforma todo, dejo de ser la muy criminalmente burócrata conmigo misma. Y también de venderme cuentos apocalípticos. Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. Esta es la historia de un precioso planeta. Planeta que se salva. Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. Viva la queremos. Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. ¿Dónde está Julio Chuñín? Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. ¿Dónde está? Esta es la historia. de un precioso planeta que se salva. Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. Esta es la historia de un precioso planeta que se salva. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Muy buena tarde a toda la audiencia de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por aquí emocionada, escuchando a las comadres Lucha, ya les vamos a contar. Saludemos sí. Primero, ¿cómo estás, querida Miri? Muy contenta, bueno, en este programa de cierre de ciclo, digamos, así, en compañía de Julia, que está aquí, Julia Tamara, que está aquí en la mesa, en compañía, bueno, de esta música que nos acompañó acá en Casa Mundanas en el fin de semana con la inauguración de este dúo, la presentación en público de este dúo hermoso con nuestras compañeras Mafe y La Pajarita. Así que bueno, contenta. Contentas de... Bueno, estamos en el último episodio de esta temporada. Vamos a volver con la Boletina Informativa. Estamos aquí toda la equipa de producción, la gata Julia ahí acostada en la mesa también acompañando este programa. Y bueno, como siempre partimos con una editorial sonora. Agradecemos tu trabajo, querida Miri, por este material importantísimo de un posicionamiento político en un contexto donde es tan necesario posicionarnos y situarnos desde dónde vamos a hablar. Y con esa razón empezamos cada boletina con estas editoriales sonoras también para compartirles a ustedes y que ustedes sepan quiénes son las lesbianas que estamos detrás de estos micrófonos sosteniendo la Radio Humedales aquí en este momento desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Vamos a saludar a las radios amigas porque somos parte de una red de medios libres de la Via Yala y de este territorio y son importantes estas complicidades. Estas complicidades también permiten sostenernos como medios libres. Así es, así que saludamos a Radio Aucán, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca y Radio Curruf. Radio y medios compañeros. Así es. De fondo, como siempre, la música de Anna Cook, The Light You Will See, La Luz que Verás. Y bueno, partimos con la editorial sonora y con la primera de las canciones de esta nueva banda lésbica de poesía musicalizada, Comadre Lucha, que está compuesta nada más ni nada menos que por dos amadas compañeras y amigas que son parte de Radio Humedales. Estamos hablando de la poeta Mafe Solar, que estuvo lanzando este libro el sábado pasado aquí en Casa Mundanas, un evento precioso, poético, autorizar la poesía. Y si alguien lo quiere, va a tener que va esperar. Va a tener que esperar porque se vendieron todos, pero parece que se viene venta en verde, así que... ¡Ay, ay, ay! Bueno, prepárense. Reserven este libro de poesía lésbica. Y bueno, además del lanzamiento de este libro de poesía, autorizar la poesía, hubo un otro lanzamiento, tanta creatividad, oye, las lesbianas, yo pensaba... Mientras tanto Trump está ahí asumiendo, el Elon Musk ahí con estos saludos nazi, Milei por otro lado, bueno, todos estos patriarcas terroríficos, genocidas, haciendo de la suya, bueno, ¿qué estábamos haciendo las lesbianas? Celebrando la existencia de un nuevo libro de poesía y celebrando la existencia de una banda, Las Comadre Lucha. Y lo que escuchamos luego de la editorial es Liberar un Planeta. Surge de la poesía Liberar un Planeta y la musicalización también es una mixtura con la música de Pajarita Cantora y su canción Bien Común. Así que vamos a estar escuchando durante esta última boletina esta primicia musical. Es la primera vez que suena en una radio, Comadre Lucha. Así que esto quede anotado ahí en los diarios de vida de la Pajarita y de la Mafe. Tenemos la primicia total de las Comadre Lucha. Así que vamos a ir compartiéndoles la música durante esta boletina, porque muchas se quedaron con las ganas de poder ver en vivo a esta banda. Ya están recibiendo invitaciones, así que inviten nomás, en Pedir No Hay Engaño. Las chiquillas felices van a viajar a compartir el libro y compartir la música. Así que vamos a estar en este programa sonando a las Comadre Lucha, y nos pareció importante empezar con Liberar un Planeta, que es dedicada a la Lamien Julia Chuñil, que este 8 de febrero ya se van a cumplir 3 meses desde su desaparición y aún no hay noticias. No, de hecho había un compromiso de que el 20 de enero iba a haber desde la fiscalía más información, claridad, y todavía están ahí en un tire y aflojo, si es, cómo lo encuadran, si es desaparición forzada, no lo es, a pesar de que hacen anuncios, los desdicen, anuncian cosas que se supone ya estaban encaminadas. No hay claridad, no hay una intención política de ningún tipo de esclarecimiento, al parecer. Así que bueno, acá seguiremos acompañando esta exigencia de aparición con vida de Julia Chuñil. Sí, bueno, les comentamos que se había confirmado una activación de un protocolo internacional que se supone que con esto se aceleraba, pero como dice Miri, aún no hay noticias de la Lamien Julia Chuñil. Ahí siguen los llamados a movilizaciones. De hecho, hoy día hay en Santiago un llamado a movilización por la aparición con vida de Julia Chuñil, y también en denuncia de lo que está pasando en el Gualmapu con la represión, con la militarización y también con los presos políticos mapuche y presas políticas mapuche, porque también en la cárcel de Arauco está la Lamien Claudia. Uh-huh, así es. Bueno, y no solo eso, también Radio Curruf compartió una respuesta que dan las comunidades mapuche al presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, ¿no? Que bueno, no se quitan, no se privan de nada, ¿no? En este caso, de quejarse por reparaciones mínimas, entrega de tierras que hace ahí el organismo estatal. Bueno, ya vamos a ampliar, ¿no?, la respuesta que dan. Uh-huh. Y vámonos con noticias de otros territorios. ¿Cuáles han sido estas últimas boletinas? Hemos estado también un poco revisando cuáles han sido las noticias que hemos estado difundiendo, denunciando en este noticiero. Por supuesto que hemos denunciado el genocidio contra el pueblo de Palestina. Y dicen desde la Coordinadora en Solidaridad con Palestina: tras el anuncio del alto al fuego en Gaza, colonos israelíes desataron olas de violencia en Cisjordania. El lunes por la noche, colonos israelíes llevaron a cabo una serie de ataques en aldeas y localidades palestinas de Qalqilya, Nablus y Tulkarem, en Cisjordania ocupada. Durante estos hechos incendiaron propiedades, destruyeron vehículos y arrasaron tierras de cultivo en oposición al reciente alto al fuego. Al norte de Cisjordania, las fuerzas israelíes dispararon contra colonos armados, causaron la muerte de uno de ellos y dejaron a otro gravemente herido. Según medios israelíes, los soldados confundieron a los atacantes con aldeanos palestinos. Este hecho se suma a los 1.400 ataques de colonos registrados en el 2024, mientras que las agresiones contra agricultores palestinos y sus tierras se han triplicado en el mismo periodo. Estos ataques han escalado en frecuencia y brutalidad. Además, colonos emplean tácticas de intimidación cada vez más agresivas, como actos de vandalismo, incendios provocados y cánticos racistas que promueven la expulsión y el asesinato de la población palestina. El cese al fuego, que puso fin a más de 15 meses de genocidio en Gaza, entró en vigor el domingo. Sin embargo, sectores extremistas de la política israelí y colonos consideran esta tregua como una derrota ante Hamás. Esto lo estoy leyendo desde porpalestina.cl, ahí para que busques información, porque se vienen, por supuesto, acciones en solidaridad con el pueblo palestino y en repudio a este genocidio. Bueno, y otra de las noticias de la semana tiene que ver con la asunción de Trump, que por segunda vez llega a la presidencia. Y bueno, tuvo una seguidilla de primeras medidas simbólicas, retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, volver a retirarla del Acuerdo de París, ¿no? Porque se había retirado en la primera presidencia, volvió después con Biden y ahora recién asumido vuelve a retirarse. Esto quiere decir que, bueno, al igual que Milei y otros tantos negacionistas del cambio climático, consideran que no tiene ningún sentido discutir el cómo bajar la emisión de carbono. Así que, bueno, recordamos también que en este sentido Estados Unidos es uno de los principales emisores, ¿no?, de carbono, de contaminadores, ¿no?, planetarios. Así que, bueno, y entre otras medidas también analiza imponer más aranceles a México y a Canadá, en recrudecer sus políticas xenófobas, ¿no?, contra la migración, y bueno, y por supuesto indultar a los atacantes del Capitolio, allí cuando, siendo mal perdedor, esta horda de inadaptados atacó con, si mal no recuerdo, con víctimas incluso fatales. Bueno, el presidente Trump anunció el mismo día que asumió que va a indultar a muchas de estas personas acusadas. Así que esto, así viene, así empieza este nuevo ciclo, digamos, de esta segunda presidencia de Trump. Veamos en la geopolítica mundial qué más se irá configurando, ¿no? Seguro vamos a estar hablando de eso en la próxima temporada de la Boletina Informativa. Y aquí leía, bueno, por supuesto, estas fronteras o estos gobiernos xenófobos, racistas, que afectan algo tan ancestral que es el movimiento de personas entre los distintos territorios. Y también este muro no solo afecta a las personas, sino que grupos ecologistas denuncian que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México afecta gravemente los movimientos de la fauna silvestre. Cámaras trampas instaladas en la frontera entre México y Estados Unidos documentaron que solo el 9% de las interacciones de fauna con el muro resultaron en cruces exitosos. Esto representa una reducción del 86% en los cruces en comparación con las barreras para frenar vehículos y una reducción del 100% en los cruces de animales grandes como osos negros, pumas y venados. Así que ahí hay distintas denuncias a estos muros, que es como la gran promesa de los candidatos presidenciales, poner muros en lugares fronterizos. Seguridad, seguridad, seguridad. Seguridad, seguridad. Así es. Bueno, y en una línea no muy distinta, nos vamos del otro lado de la cordillera. Ven como Miri ahora dice, ¿cordillera? Sí, sí, me estoy controlando. bueno, en las noticias de hoy en varios medios, y voy a recoger una noticia que publica Página 12, donde se recogen los dichos y también los repudios que recibió Javier Milei en su discurso en el Foro Económico Mundial. Como cada enero, ¿no?, se está realizando en Davos el Foro Económico Mundial, que lejos de ser un encuentro de naciones, es el encuentro de las corporaciones, ¿no?, de la corporocracia. Y bueno, y en este encuentro, donde Javier Milei se siente muy cómodo y muy bien acogido, no se guardó de nada, ¿no? Ya el año pasado había dado la nota, pero este año se superó sin duda. disparó sus cañones contra personas trans, parejas gay que adoptan hijos, los trató de pedófilos, ¿no? A las mujeres nos acusa de querer ganar privilegios con las políticas de género. Bueno, habló también de los migrantes en resonancia con su amigo Trump, a quienes calificó como una horda que abusa, viola y mata. Algunos de sus funcionarios, como Guillermo Francos, que es un personaje oscuro del gabinete argentino, dijo que lo mejor es ser homosexual de puertas para adentro. Como él. Claro, como muchos de ellos probablemente. Pero no, bueno, no pudieron impedir que una ola masiva de cuestionamientos llegaran de todos lados, incluso dirigentes de derecha, de centro, de izquierda, de organizaciones LGBT de todo el mundo, de Ni Una Menos. Solo faltó el ladrido de Conan, dice, de su perro imaginario muerto. Bueno, y Milei además, bueno, entre otras barbaridades, siguió hablando de las mujeres, diciendo que el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y que aún en su versión más benévola y es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Mira. Que todo lo demás es búsqueda de privilegios. Mira. Eso dice. Se quejó además de que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Qué estúpido más grande. En ese nivel de barbarie, ¿no? Estamos llegando. Es que lo peor que la gente los vota, o sea, la gente elige a estos gobernantes. Entonces ahí hay muchas cosas que podemos reflexionar. Así es. Y bueno, en su rol de economista, además, negó la existencia de una brecha salarial diciendo: es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Chan. Bueno, creo que suficiente. Suficiente por hoy. Suficiente. Creo que nos merecemos un poco de música, sí, para sanar nuestros oídos de tanta estupidez. No, y nos vamos a ir con una música muy en coherencia con estos bloques que hablan de los otros territorios o de la denuncia de la colonización y cómo la colonización tiene tantas formas de existir. Así que nos vamos a ir con otro tema de las Comadre Lucha. Nos vamos con Gringa Anónima. Gringa Anónima, que te burlaste de mi amor sudaca en el descomunal privilegio de venirte lejos de tu pulcra vida, de tus planes de casa. Gringa lover, ¿te acuerdas? Tú que en esos años gozaste todas las ganas y el mundo con tamaña y joven camioncita fuerte de la Via Yala. Gringa, casi anónima, casi anónima, que te burlaste de mi dolor sudaca. Nuestra irreconciliable diferencia política y ética, además de la incontable distancia de tierra y tiempo que favorablemente hoy nos separan, es que acá todavía nos importa reconocer que nuestra envilecida experiencia y sobrevida tortillera tuvo y ha tenido siempre unos nombres para nombrarse, para nombrarnos, para existir. gringa anónima, hetero madre bien casada. Nunca he querido tu posamor virtual de souvenir rasca. Y en mi retrasado decreto exótico, adiós postergado, te olvido. No sin antes hacer una última pregunta sin respuesta. Gringa anónima, que nunca compartiste tus conocimientos de la academia primer mundista con tu inexperta amante torta champurria provinciana, pero te gozaste entera en esa antigua y secreta pasión zafiana. ¿Cómo le haces para que te entre en el cuarto tan despampanante closet? ¿Cómo le haces, gringa anónima, para que entre al cuarto el despampanante closet? La camioncita fuerte de la Via Yala, casi anónima, gringa casi anónima. ¿Cómo le haces en el cuarto el despampanante closet? Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos fe de ratas, porque lo que escuchaste recién no se llama Gringa Anónima, se llama Solo por Curiosidad. Mis disculpas ahí a las artistas. Así es. Bueno, comentaba hace un rato que, yéndonos, ¿no?, a este territorio, volviendo acá al territorio, decía antes que el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, la SOFO, que se llama Roberto Heitzmüller, arremetió contra la CONADI afirmando que la compra de tierras a comunidades no ha servido de nada, porque cada predio que compra la CONADI es un predio que sale del circuito productivo. Siguiendo la línea, digamos, de dichos de esta jornada. Y en respuesta a esto, las comunidades le han respondido: lamentamos profundamente la ignorancia del presidente de la SOFO por sus dichos sobre la compra de tierras, que es el único mecanismo que estableció el Estado de Chile para restituir parte de las tierras usurpadas al pueblo mapuche por parte del particular y del Estado de Chile, lo que ha sido ratificado por tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Es más, planteamos que los mecanismos que ha establecido el Estado de Chile para el pago de la deuda histórica aún es insuficiente, ya que antiguamente el pueblo mapuche era dueño de más de 10 millones de hectáreas. Todos los gobiernos de izquierda o de derecha han planteado las necesidades de acompañar la instalación de los predios adquiridos, generando los instrumentos para la instalación de las familias y apoyar la productividad en ellos. En estos predios, los que claramente ningún gobierno ha cumplido. Con respecto al convenio 169, se plantea la necesidad que los parlamentarios adecúen las leyes que rigen en este país con el objetivo de poder ser vinculante. Hoy, independientes que se desarrollen consultas, aun cuando la consulta manifieste una oposición, esta opinión de acuerdo a como las leyes de Chile, la consulta y las opiniones no son vinculantes. Recordar también que la factura que ostentan hoy los empresarios que están instalados hoy en territorio histórico del pueblo mapuche ha sido a costa de engaño y usurpación. Queremos señal basta de sobreexplotación y abusos. Solicitamos el desarrollo de nuestro pueblo de la mano del Estado y de privados para fortalecer un buen vivir de todos los actores relevantes en nuestro territorio. La posición dominante de parte de los grandes empresarios forestales destruye el tejido social productivo y emergente del territorio. La CONADI es una institución del Estado que parece pozo sin fondo, radical en mantener un modelo de bienestar de las plantaciones de monocultivos, afectando las napas de agua, secándolas, limitando la agricultura y apicultura campesina mapuche. Nuestra gente todos los días trabaja sus tierras con los pocos recursos que le brinda el Estado. Somos gente que ama la tierra, la naturaleza, la diversidad. Por tal motivo, hacemos un llamado al gobierno y privados a generar instancias de trabajo e instrumentos apropiados para responder cabalmente a la restitución histórica de nuestra tierra y además de invitar a los privados a informarse, documentarse y dejar de lado las odiosidades con opiniones racistas y clasistas. Este es un comunicado del día de ayer que comparten nuestras compas de Radio Curruf. Claro, o sea, si queremos aplicar la ley maldita, la ley anti-usurpación o la ley antitoma, bueno, apliquémoslas ahí en contra latifundistas, empresarios forestales, Angelini, CMPC, sicarios, Luxi, ¿no? Latifundistas. Uh-huh. Mm. Sí, y hay una nota bien buena de la mía Julia Chuñil de interferencia.cl. Tras la huella de Julia Chuñil, defensora ambiental mapuche, escrita por Natalia Figueroa, revista Anfibia, que es una nota bien extensa y bien interesante respecto a la situación de defensoras en el territorio. Les quiero compartir, aquí cuentan, bueno, que según la Fundación Escazú Ahora, durante el 2023 se registraron en Chile 35 casos de amenazas que afectaron a 20 personas, de las cuales el 65% son mujeres. Las agresiones documentadas por la Fundación incluyen amenazas verbales y psicológicas, violencia física e intentos de homicidio, amenazas por correo electrónico y mensajes de texto, invasiones a inmuebles, seguimiento de vehículos y rondas sospechosas, violencia contra animales, amenazas escritas, persecución y falsificación de información. Estos antecedentes fueron recogidos por el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el del 2024, y el documento también incluye el caso de Cata Alonso, dirigente de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, Quintero y Puchuncaví, quien en octubre del 2019 fue víctima de amenazas mientras salía de su casa, cuando los sujetos la increparon diciéndole que por culpa tuya vamos a quedar sin trabajo y te vamos a quemar tu casa. También las defensoras del derecho humano al agua en la región de Valparaíso, integrantes del movimiento de defensa por el acceso de agua a la tierra y la protección del medio ambiente Modatima, han sufrido actos de hostigamiento y amenazas debido a la labor que desempeñan. Así es. Teníamos un audio. Sí. Un paréntesis cortito, me acordé aquí de donde mencionan a las mujeres de Zona de Sacrificio, Resistencia, Quintero y Puchuncaví, que estuvieron denunciando vertimientos de relaves de una desaladora en la playa de Quintero. Ahí están en las imágenes, pueden buscar en las redes sociales, en Zona de Sacrificio, en las mujeres Zona de Sacrificio, Resistencia de Quintero y Puchuncaví, que están denunciando, y se supone que ya se hicieron las muestras y todos estos vertimientos de la desaladora al mar del territorio. Y que no es la primera vez, ¿no? Y que no es la primera vez. Que es algo reiterado. Sí. Y tenemos un registro de las mujeres insulares, uh-huh, en relación a la desaparición de la Lamien Julia Chuñil. Así que vamos a escuchar. Queremos traer estas voces desde el sur que también piden, ¿no?, por, uh-huh, Julia. Vamos a escuchar. Julia Chuñil Catricura es una mujer mapuche, presidenta de su comunidad indígena en la localidad de Putreguel, ubicada entre Panguipulli y Valdivia, en la región de Los Ríos. Dedicada a la conservación y preservación del territorio ancestral, Julia es una conocida lideresa mapuche y defensora de los bosques, que desde el año 2018 enfrentó una serie de amedrentamientos por parte de empresarios de la zona. El 8 de noviembre, Julia desapareció junto a su perro Cholito, después de haber salido con su hacha a la reserva Cora número 1A, y desde entonces se le perdió su rastro. Según antecedentes familiares presentados en la querella criminal por su desaparición, Julia ya había sido amenazada por su rol en la recuperación de tierras y en la defensa de bosques. Ya son 2 meses sin Julia. Son 2 meses sin saber qué pasó con ella. 2 meses de incertidumbre e impotencia, de una vez más ver cómo las mujeres defensoras de la naturaleza son objeto de amenaza y desaparición forzada. Desde las organizaciones sociales de Chiloé, hacemos un llamado a todas y todos a visibilizar la desaparición de Julia Chuñil y a exigir al Estado aumentar y mejorar los esfuerzos para su búsqueda. Ahí saludamos a las compañeras que nos hablan desde Chilwe y también vamos a compartir un material de Mandrágoras TV. El Estado es responsable. Feministas de distintos territorios alzamos la voz por Julia Chuñil y exigimos al gobierno la máxima celeridad de las instituciones para esclarecer el destino de la defensora de la tierra. Queremos saber ahora dónde está Julia Chuñil. Vamos a escuchar. ¿Dónde está Julia Chuñil? ¿Dónde está Julia Chuñil? No es coincidencia que en el gobierno de Gabriel Boric, gobierno que ha militarizado el Hualmapu durante todo su periodo, haya sido desaparecida la papay Julia Chuñil. Es por eso que hoy, como feministas, nos reunimos para exigir el encuentro con vida de Julia Chuñil. El Estado es responsable, que nos diga dónde está, que si fue la policía o si fue la forestal. ¿Dónde está Julia Chuñil? Autorizar la poesía. Yo le devolví un poder a la poesía. Yo le reconocí una potencia sin institución. Un alcance subjetivo inexplicable. Un poder espiritual que siempre tuvo y que yo no miraba. Yo le descubrí un poder a la poesía. La dejé agarrar el rumbo de mis intensidades. La reconocí tan inmensa que podía refugiarme. La atesoré en mis brazos, en mis dedos, en mi sangre. Yo me revolví en la fuerza de la poesía. Dejé fluir en ella la voz de mi deseo. Y ese lenguaje me desnudó. Y esa lengua me hizo otra vez deseante. Yo le devolví un poder a la poesía. Y entonces fue que un día me vi, y con dolor y amor acepté el reflejo, y me volvió el habla, y me volvió el cuerpo. Potencia sin institución, un alcance subjetivo inexplicable, un poder espiritual que siempre tuvo, pero que yo no miraba. tan inmensa, tan inmensa, que podía refugiarme. Y ese lenguaje me desnudó, y esa lengua me hizo otra vez deseante. Yo le devolví un poder a la poesía, yo le descubrí un poder a la poesía, yo me revolví en la fuerza de la poesía. Y me volvió el habla, y me volvió el cuerpo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Bueno, recordábamos al inicio que este es nuestro último programa, ¿no?, de este ciclo que iniciará y retomaremos, ¿no? Abril, Cogollos Mil. Antes contales que lo que escucharon es Autorizar la Poesía. Eso. Es la poesía que da título al libro. Así es. Bueno, comentaba esto porque, claro, pasan cosas también en febrero y en marzo. Y una de las... de las fechas que apareció, y a partir de una jornada antiespecista que se hizo a inicios de enero en el comedor Luisa Toledo, fue una jornada antiespecista convocada para recaudar fondos para sostener el refugio Bosque Bausis, también en memoria de Emilia Bau, asesinada, ¿no?, por sicarios, por pseudo jardineros que en realidad son sicarios empresariales de los malos vecinos de la zona. También la jornada fue en apoyo a presos políticos y también como un espacio para generar redes y reflexionar sobre el rescate animal y las acciones, ¿no?, a seguir. Y traigo esto porque el próximo 17 de febrero se van a cumplir 4 años de este asesinato de la Bausis, y tuve oportunidad de en diálogo con una de las compas que están por allí en el refugio, una entrevista breve pero muy asertiva que queremos compartir en este espacio. Vamos entonces con este material. Bueno, yo soy un integrante del refugio Bosque Bausis. Es un refugio de animales rescatados del maltrato que se crea en memoria de la muerte de Emilia Bau, la hermanita que tenemos, que dio su vida, que es guerrera, que fue guerrera y que dejó muchas luchas, que tenía muchas luchas. Con ella rescataban animalites, y luego de su muerte se junta ahí como el Nehuen, se junta la gente en su memoria también para crear un refugio de animales y que se sostenga y se sostenga en su memoria también. Hoy estamos en una actividad que es antiespecista para recaudar fondos para el refugio, para sostener el alimento de los animales, para sostener también a la gente que sostiene el refugio. Es una actividad también en memoria de la BAU, en apoyo a los presos políticos, y en forma también de generar redes y de conversar también, de cuestionarnos sobre el antiespecismo, sobre el rescate animal también, sobre la acción que se puede realizar. ¿Y qué paralelo haces entre el antiespecismo y la lucha anticarcelaria? Creo que están sumamente unidas porque los animales son seres preces de la humanidad, de este sistema, y todo el sistema ahí de la carne, de todo el consumo, son cárceles de animales que viven el maltrato, que viven el sufrimiento, así como también existen las cárceles de humanos donde se encuentran también presos políticos, y creo que están sumamente unidos como por el encierro y también por la lucha por la liberación y por el rescate también. Muchas veces vivir en la gran ciudad, bueno, nos llena de contradicciones, ¿verdad? Porque sí, hay que estar lidiando en esta selva donde el consumo nos atraviesa. ¿Y cómo es vivir sosteniendo un refugio más cerca de la naturaleza? ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Santiago, las personas también que estamos ahí en el refugio somos de Santiago, de La Guarria, y es un camino que también se encuentra, se une también por la búsqueda de salir de La Guarria, de buscar un lugar también que proteger, no solo un lugar, sino que también la lucha de proteger la naturaleza. Bueno, para nosotros también está muy latente la lucha de proteger la naturaleza. Y en estos momentos estamos viviendo en un lugar que fue intervenido por hombres, por humanos, que querían lotear un espacio de bosque nativo con un estero, con un trayenco. Y desde ahí también nos posicionamos para proteger ese lugar. Por eso mismo también estamos viviendo ahí, estamos viviendo en un lugar que estamos protegiendo, en un estero, en un bosque nativo renoval que está siendo protegido también, y que estamos ahí en el conjunto también con los animales y todos rodeados como de esa naturaleza, de ese lahuén que nos entrega la tierra y que nosotros también le tenemos que entregar por todo lo que ha sido intervenida. Allá en el lugar que vivimos, que es en la costa valdiviana, habitamos con un bosque renoval porque allá hace como 30 años quemaron todo el bosque para hacer carbón y por varias empresas que hay allá, por el puerto de Corral. Y en el renoval se encuentran muchos árboles nativos como el arrayán, el melí, varios tipos de luma, folles, trigüe, avellanos, hay murta, hay también árboles frutales, estamos rodeados de la UEN que está creciendo y que estamos ahí queriendo proteger para entregarles y que nos entregue también este la UEN para nosotros y también para los animales. Es un la UEN muy antiguo. El neocapitalismo tiene nuevos desarrollos que están abriendo heridas que atraviesan nuestro continente, no solo en Sudamérica, sino también en México, ¿no? En Centroamérica. Y acá en Sudamérica es lo que se conoce con el nombre de IRSA, Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana. Sí. ¿Qué pasa ahí en la costa valdiviana con este IRSA? Bueno, IRSA es un megaproyecto con el que, bueno, estos últimos años, también este último tiempo, se ha quemado un montón de selva amazónica, un montón de selva también en el sur, Valparaíso mismo, y están todas las rutas creadas que donde se quema. Está todo ahí fríamente calculado por la gente que está en este proyecto. Por la costa específicamente, igual hay varios proyectos que están ahí interviniendo. Hay mucha salmonera, se ve mucha salmonera en el río. Está el puerto de Corral, que es un puerto donde hacen chip de madera y llegan barcos chinos gigantes que se demoran semanas y semanas en cargarse, donde han habido muchas protestas como por todos los vecinos de Corral que sufren, que han vivido que las máquinas funcionen toda la noche, todo el día, pero aún así sigue este proyecto porque hay gente con mucha plata, pero ahí se sigue activando. Y también allá en la costa se está activando un movimiento por la defensa del Alerce costero, que es un parque que tiene el Alerce más milenario y tiene muchos alerces también milenarios, y quieren cruzar una ruta por en medio del parque que afectaría directamente al alerce, a todos los alerces y a todos los árboles y seres que habitan ahí, que es una carretera que quieren pasar, siendo que hay caminos por alrededor y es parte también de este proyecto de IRSA. Entonces ahí se está levantando un movimiento en el que igual estamos activando, donde se está intentando comunicar a la gente, informar a los vecinos de allá para posicionarse, para hacer algo al respecto. Y ahí también está todo en pleno movimiento, se están viendo los papeles, todo lo que está sucediendo en la corte igual para poder como hacer que se frene este proyecto. Y esos dos son como los proyectos más grandes que están ahí ahora en la costa interviniendo directamente. Bueno, y para quienes te estén escuchando, si quieren saber más del Bosque Refugio, ¿dónde pueden encontrarles? Nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Refugio Bosque Bausis. Hay información sobre los animales, sobre las actividades que se realizan, sobre las cosas que van sucediendo también en el refugio, intentamos informar. También ahí siempre nos pueden hablar directamente por el Instagram, para si es que alguien quiere ir a hacer voluntariado, siempre se necesitan muchas manos para hacer cercos, para también no solo ir a trabajar, sino que ir a conocer a los animales, ir a entregarles cariño, que es un trabajo que al ser pocas personas también es de mucha ayuda, que la gente que le nace del corazón quiera ir a conocer a los animales, ir a entregarles cariño. Y bueno, y también ahí a poner las manos nos súper ayuda. La gente puede ir a visitarnos, puede ir a conocernos, se vayan creando redes y también para que se visibilice todo el trabajo que hacemos y todos los animales que habitan ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Yo te persigo sensual con mis palabras. Yo me invento pretextos para ir a mirarte, para sentarme a tu lado y mirar de reojo, para llenarme furtiva y voraz de tu risa. Yo me pongo cerquita a respirarte profundo y me gusta pensar que te pongo nerviosa. Me paso unas horas extrañamente viva hasta despedirte indolente, como si no te llevaras mi alma. Te recibo de nuevo, serena, tranquila, como si no trajeras de vuelta la luz a mis días, como si no hubiera pasado mil noches contigo, reina de espadas o piedra preciosa, a la vez secreto y lenguaje de mi deseo, al mismo tiempo dormida y despierta, eres amor y huida. Eres silencio y lengua, justicia y dolor, eres tiempo, serás tregua. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a sentarme a tu lado y mirar de reojo, furtiva y voraz, de tu risa. Y me gusta pensar que te pongo nerviosa. Te despido indolente como si no te llevara mi alma. Como si no hubiera pasado mil noches contigo, reina de cuchillas o piedra preciosa. Amor, huida, justicia, dolor, tregua. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se lo valga, que este amor se lo valga. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y agradecemos Miri por esta entrevista. Bosque Bausis, ahí para que busquen en redes sociales, puedan aportar en este trabajo que están haciendo desde allá. Y contarte que escuchaste el último temita de las comadres Lucha, Reina de Espadas o Reina de Cuchillas también, le dicen a este temita. Buena las comadres Lucha, ¿no? Buena. Buena las comadres Lucha. Uh-huh. Y bueno, a propósito del crimen de Bau, que tiene que ver con usurpación, privatización de territorios, con tales que en el resumen nos cuentan que la región del Biobío lidera las denuncias por restricciones al libre acceso a playas, ríos y lagos entre el 2021 y 2024, acumulando 298 casos. Las principales causas son el cobro indebido, cierres de acceso y obstáculos impuestos por terceros, evidenciando la persistencia de estas prácticas pese a su ilegalidad en bienes nacionales de uso público. ¿Qué me decís? Se recibieron a nivel nacional un total de 2.107 denuncias, de las cuales la mayor cantidad se ingresó por cobro de acceso o acceso cerrado. Qué horrible. Esta noticia es muy, además, atingente en esta temporada de verano, donde ajá, queremos ir a la playa, por supuesto, a los ríos, a los lagos. Brillas, ¿no? Así que las costas. Sepan que nadie les puede cerrar el acceso a las playas. Así es. Del lado argentino también están las mismas disputas. Sin ir más lejos, el ricachón Lewis, ¿no? Que tiene hasta aeropuerto propio ahí en la zona del Bolsón, en las cercanías de Bariloche, también una zona con mucho conflicto, donde han habido recuperaciones y donde también está muy militarizado. Bueno, y justamente se apropió de todo un lago, ¿no? Y ha cerrado los accesos, amigo de Macri, amigo de los jueces. Así que bueno, de los dos lados, ¿no? Sucede lo mismo. Rompa cerco, vaya a instalarse ahí con los melones, la sandía, quitasoles. Así es. Tantos lugares lindos para conocer igual. Y a propósito de esto de la lucha por la territorialidad y por el poder utilizar espacio, vamos a compartir un registro, un reporte de nuestra querida compañera Simri, que está ahí en la lucha por la vivienda digna. ¿Quieres agregar algo? Sí, digo, porque en este sentido, si bien tiene formas distintas en la ciudad o en zonas más rurales, se trata de lo mismo, ¿no? Uh-huh. De la lucha por un espacio digno para vivir, ¿no? Uh-huh. Así que en este caso nos venimos a la ciudad. Sí, no, y está bueno ir cerrando esta temporada o este mismo programa, ya estamos por terminar, con la lucha por la vivienda, que fue uno de los grandes temas que estuvimos abordando durante esta temporada. Uh-huh. Viajamos igual a los territorios que están ahí en la resistencia. Mandamos un saludo a la comunidad de San Antonio y del campamento Vista Hermosa, porque la orden de desalojo tiene fecha para fines de enero. Uh-huh. Hay actividades que se van a llevar a cabo en Cartagena, así que si estás en el territorio, acércate, acompaña, difunde, visibiliza la organización ahí de la comunidad, y vamos a ver qué pasa a fin de mes con estas más de 4.000 casas que son parte del campamento Vista Hermosa en San Antonio. Uh-huh. Vamos a escuchar entonces el reporte de Simri. Ya, somos el movimiento de pobladoras y pobladores Vivienda Digna. Llevamos ya 7 años organizándonos acá en la región metropolitana y a nivel nacional. Y en este momento, hoy día 23 de enero del 2025, nos estamos movilizando afuera de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo porque estamos peleando la asignación de los terrenos de Pintor Sicarelli, que el ministro Montes nos dijo que ese terreno era para nosotros y para que se construyera un plan urbano habitacional, que es un PUH, ya que es parte del plan de emergencia habitacional. Entonces estamos acá, ya estamos hace 3-4 años luchando por los terrenos, indicando de que esos terrenos son para nosotros porque nosotros mismos los encontramos y la tierra es para quien la trabaja. Ahí estaba este reporte en relación a la lucha por la vivienda digna. Así es. ¿Cómo vamos cerrando? ¿Cómo vamos a cerrar? Bueno, empieza el año nuevo chino pronto. El 28 es la luna vieja, o sea, la noche vieja. Uh-huh. Se viene el año de la serpiente. El dragón se convierte en serpiente. Decía la Miri en la editorial. Uh-huh. Harta vela roja, se dice que para esta época de Año Nuevo chino. Pulseritas rojas. Pulseritas también. Rojas, prender velitas rojas, escribir sus intenciones, sus deseos dentro de un sobre rojo, ponerlo debajo de esta. Con tinta roja. Ponerlo debajo de esta vela. Ir haciendo. A mí me gusta el. Me identifica más el Año Nuevo chino porque como trabajamos todo enero, ya me siento en febrero en el Año Nuevo. ¿Qué animal eres tú, Miri? Yo soy una ratita de agua. Ratita de agua. ¿Y tú? Yo soy conejita. Conejita de fuego, parece. Somos que somos roedoras. Sí. Roeremos las raíces del patriarcado para que se caiga. Eso. Y, bueno, cerrar contándoles, siempre damos algunos datos de naturaleza. Desde Ladera Sur nos hablan del 10º concurso de fotografía Ladera Sur 2024-2025. La mejor foto de Chile, le ponen. Comienza el verano, ya están las bases lanzadas. Llegó este 10º concurso. Una década capturando la naturaleza en su esplendor. Todas pueden participar. En esta oportunidad honraremos a todos los concursantes anteriores y sus temáticas que se han enfocado en fronteras naturales, Chile salvaje, flora, fauna, funga, agua, destinos. Así que pueden participar, todas ahí está en el Ladera Sur, todas las bases de este concurso, laderasur.com. Han mostrado igual otros premios internacionales de fotografía. Que se extienden por primera vez en Chile y en Colombia. Hay unas fotografías muy bellas de aves que pueden ver en la página de Ladera Sur para que ahí la revisen. También contarte que en Casa Mundanas, en la Escuela de Mundanas, aún estamos en proceso de inscripción. Así que pide información ahí de las distintas formaciones de esta Escuela Autónoma Feminista Casa Mundanas. Así es. Bueno, y llegó para seguir cerrando, va a estar también marzo, ¿no? En este tiempo en que la boletina no estará al aire, así que queremos compartir una invitación que acercan artistas y profesoras. Extendemos la invitación a participar de una exposición colectiva en el marco conmemorativo de la lucha feminista este 8 de marzo, donde queremos reconocer a mujeres del ámbito cultural, artes visuales, musicales, escénicas, literatura, etcétera, que han sido significativas en nuestras vidas. Invitan a participar realizando obras de formato postal, esto es de 10x15 en técnica libre. La fecha de recepción entre el 24 de febrero y el 3 de marzo, y pueden escribir al Instagram de Casa A Imaginaria, es con doble A, Casa A Imaginaria. Es un Instagram donde van a ver xilografías varias, así que bueno, Conocerlas se llama. Qué bonito. Convocatoria Marzo Feminista. Sí, he visto ya hartas convocatorias a asambleas para organizar el 8 de marzo. Oye, y en la radio, no sé si fue en la radio USACH, escuché un estudio que hicieron sobre el silencio, sobre lo incómodo que pueden ser a veces los espacios de silencio. Busqué el estudio para poder leerlo, pero no encontré, pero sí les puedo compartir lo que escuché, que, bueno, Chile no era parte del estudio, porque ¿qué le importa a Chile? Pero hablaban, por ejemplo, de que los españoles, las españolas, duraban 6,9 segundos en silencio. Eran los más... Segundos. Soportaban ese espacio. Los que más silencio podían soportar o habitar el silencio eran japoneses, finlandeses y tailandeses. Versus los que menos querían estar en silencio eran los brasileños y las brasileñas. ¿Cuántos segundos? ¿Te molesté? Yo habito el silencio, sí, me gusta. Sí, yo también. Sí, así que ahí pregúntense, ¿les incomoda estar ahí en la mesa en silencio? ¿Les incomodan esos cuando hay un silencio grande dicen pasó la muda o pasó la pelada? Me acuerdo que decían el araquete. Mira, pasa que con pasa el silencio aparecen también las miradas, ¿no? Uh-huh. Y otras informaciones que nos acompañan y otras percepciones, y a veces no tenemos ganas, ¿no? Uh-huh. Nos tapamos los oídos, nos tapamos los ojos. Así que, bueno, interesante, ¿no? Lo que sucede en el silencio. Quizás en la radio no es lo mejor, porque el silencio de radio ya es otra cosa. Claro, es como, ¿qué digo ahora? ¿Hablas tú o no hablo? ¿Hablo yo? Ya, y nos vamos ahí con un tema de Karen y los Remedios, unas cumbieras buenas, con una canción que se llama Silencio. ¿De dónde? Son mexicanas estas chiquillas. Ándale, manita. Silencio desde México con Karen y los Remedios. Y bueno, nos encontramos en abril. Nosotras nos vamos a descansar ahí en febrero, merecido descanso. Esperamos que ustedes también tengan tiempos de descanso, de reparar y de naturaleza también. Aprovechar la naturaleza, las agüitas, con prudencia también, respetando ahí los ríos, los marcitos, que a veces subestimamos la fuerza de la naturaleza y sorprenden. Uh-huh. Bueno, compañera, yo le quiero agradecer también por este ciclo, por este año, la oportunidad de haberte acompañado en el estudio en algunas ocasiones y a distancia también. Así que, bueno, un placer y será hasta el próximo ciclo. Ay, sí, te voy a extrañar en el estudio, pero vamos acá a estudiar tecnologías para poder hacer el programa igual juntas a pesar de la distancia y de la gran cordillera que nos separa y nos une a la vez. Ahí, con nuevos desafíos para la próxima temporada. Eso, les mandamos un abrazo. Gracias por escuchar la Boletina Informativa. Gracias a las radios amigas también que retransmiten y comparten este material sonoro de esta radio lesbiana. Nos encontramos prontito y dejamos entonces con Karen y los Remedios y la canción Silencio. Thank you.